La FM, siempre. FM 98.5. Cali escucha a Alexa Salazar, Alexa Salazar, en la FM 98.5. Clásicos siempre. Clasicaditos, muy buenas tardes de festivo. ¿Cómo nos gustan estos días? ¿Cómo los aprovechamos? Además de todo, nos acortan la semana y eso no está nada mal, que el tiempo se vaya volando. Yo soy Alexa Salazar, aquí estoy con mi rocola de la FM, una rocola que siempre trae clásicos para sus oídos y también siempre trae alguna historia historia asombrosa sobre alguna de las canciones. Hoy no les voy a adelantar de quién es, porque si les digo la agrupación, ustedes se dan cuenta de la canción. Bueno, sí, ya por ahí se van dando cuenta de qué va todo esto. Mientras tanto, nos encontraremos con Scorpions, con Bruno Mars. Por aquí tendremos algo de Kool & the Gang. Y viene a continuación a Men at Work en la FM 98.5. Clásico siempre, It's a Mistake. Audífonos.

soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Adictos de mi corazón, me gusta saludarlos, me gusta conocerlos, saber que ustedes están ahí, me gusta leerlos, leer su participación a través de nuestro WhatsApp, el 314-504-9106. Y quiero ponerles un pequeño reto, un reto súper sencillo. Por favor, encuentren dentro de los emoticones de su WhatsApp el videocassette. ¿Dónde está el videocassette? Pónganlo. Si lo encuentran, por favor, pónganlo y me lo envían. Si sos clase adicto nuevo y no tenés nuestro número, oído que aquí va otra vez. 314-504-9106. Envíenme ya el emoticón del videocassette. Mientras lo hacen, de fondo va a sonar Bruno Mars con Locked Out of Heaven en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Audífono. Les informo, soy conductor de la empresa de buses. Viajaba para muchas partes de aquí cerca del país y ahora estoy trabajando solo Cali, aeropuerto Cali, la terminal. Y tengo la emisora puesta desde por la mañana y la gente me hace no preguntar. Y preguntan, me falta el curioso cuando está bajando, me toca el hombro y me dice, amigo, lo felicito. ¿Qué emisora tan espectacular? ¿Qué emisora es? Y de una les digo, 98.5. De una les digo, aterrados, mucha gente no sabía. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Sugar, Asombrosa del día de hoy con la agrupación Newton Sharp, y la canción You. Les quiero decir que lo primero que hay que resaltar de Ten Sharp es que fue una agrupación que se esforzó mucho por lograr el éxito. De verdad lo intentaron. O sea, ellos lo primero que hicieron fue empezar a grabar en inglés y meterse de lleno con este idioma a pesar de ser holandeses. Pues bueno, compusieron juiciositos, mientras tanto se iban presentando en lugares locales, haciendo un pequeño nombre, hasta que por allá una disquera se interesó por lo que ellos estaban haciendo y les dijo, bueno, vengan a grabar. Grabaron algunas canciones, grabaron un álbum completo y lograron un éxito mediocre, tirando a poco. Después de no rendirse ante esta adversidad, decidieron volver a componer y volver a grabar ya con un ultimátum de la disquera que les dijo, oigan muchachos, esto no está funcionando. Pues bueno, allí nació You entre muchas otras canciones y tuvieron un éxito inigualable. Y cuando digo inigualable, el término tiene doble filo. Fue un éxito inigualable por la banda. Es decir, ellos mismos no pudieron volver a alcanzar ese éxito. Grabaron otras canciones, grabaron otros álbumes y no pudieron lograr lo que hicieron con You. Así que se les considera un one hit wonder. Una agrupación que tiene un solo éxito y que con las demás, pues no lograron casi nada, no podemos decir que nada, pero sí casi nada en medio de este mar de gente exitosa y de clásicos. Eso sí, nos dejan desde 1991 esta maravilla llamada You, que escuchan en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Alright with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Show the inside of me, you'll know my baby. And you were always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found. Lights down low. You,